Las 10 en punto en la República Argentina. ¿Qué dice? Recién despego, ¿qué te dice esto? Buen día, Carlos, recién despego. Martes escuchando la 106.1. ¡Qué lindo! Yo quiero despegar a esta hora también. ¡Qué bárbaro! Bueno, me alegro que estés acá con nosotros. ¿Qué más? Después manda tu nombre. Hola, Carlos, quiero hablar de las banderas, dice Carolina, de Del Carril, Lore de Saladillo, también participa de tu chef, Mirta, está Lucía, Sandra de Roque, ¿qué dicen por acá? Guillermina de Saladillo, que también participa, Laura, chilenos de M. No, la cantidad de cosas que dice TTMS de los chilenos, bueno, enojado o enojada. Ah, Patricia. Puteadora, Patricia. Me encantó el mensaje. No lo puedo leer, Patricia, a ti, pero me encantó. Buen día, Carlos. Quiero las palmeras. ¿Qué estamos regalando de las palmeras? Estoy loco yo. Esperá que voy a revisar, a ver, ¿qué estamos regalando de las palmeras? Quiero las palmeras. Tenemos el regalo de tu chef, que no es master, que es una pizza. Tenemos tres ramos de la flor de Acapulco. Tenemos las zapatillas de Outlet Las Banderas. No tenemos nada de las palmeras, che. Las palmeras era una famosa agencia de quiniela que regalaba autos acá sobre la avenida Belgrano hace muchos años. Inclusive hacía una fiesta cada vez que hacía un sorteo. Le mando un saludo a Marcelo Cengolani, que regalaba un auto todos los años. No, las palmeras ya no. ¿Qué más? Soy Marisa de Saladillo, quiero Galway, quiero Triple Chance, dicen por acá. Está Paula de la zona rural de Saladillo, muy lindo tu programa. Karina también, que quiere Triple Chance. ¿De qué querés participar, Karina? Tenés que mandar. ¿De cuál de todos? Quiero Acapulco, dice Lía de Saladillo. También está Patri de Toledo. Lara también, que nos escribe. Bueno, buenísimo, ¿eh? No, las puteadas que mandó Patricia contra los chilenos me encantaron. Nos vamos a la pausa. Está para ponerle música de fondo. Pausa y volvemos con más. Son las 10 y 2. Dale, meta. Primavera. Metalúrgica MG, mantenimiento y reparación industrial, carros, norias, silos, Echeverría 2687 Saladillo, Metalúrgica MG, de Miguel A. González, celular 02344-1541-0667, Sestel 02344-434392, mail mg-metalúrgica@outlook.com. Vos y tu auto lo estaban esperando. Lucars, tu nuevo lubricentro y lavadero en Saladillo. Cambio de aceite y filtro. Mecánica ligera. Lavadero de autos y utilitarios. Con las mejores marcas. Precios especiales a remiseros y excelente atención respaldada por el trato responsable de su dueño. Lucars, tu lubricentro. Colectora Ruta 205 y López Serrano. No cierran al mediodía. Lucars, de Carlos Mendoza e Hijo. Siempre escuchás que las pizzas son ricas, pero en Pizzería La Italiana tienen el sabor de lo casero. Pizzas a la piedra y molde, pastas hechas, milanesas, hamburguesas, tartas. Pizzería La Italiana, el sabor de lo casero. Calle 24 entre 9 y 10. Llámanos, teléfono 46-6480. ¿Sabías que el cáncer de colon se puede prevenir si la detección es temprana? Gastroenterología y endoscopía en CEMEDIT. Prevención y atención de enfermedades digestivas. Endoscopía, colonoscopía, gastroenterología clínica, diagnóstica y terapéutica. Diagnóstico y tratamiento. Dr. Guillermo Faciuto, especialista jerarquizado en gastroenterología y patología hepática. Atiende en CEMEDIT, Almafuerte 2740. Turnos 455-580. Celular 02345-4. 41-0655.

Vos sabés que no está todo fulero, pero si vos te sentás el viernes a la tarde sobre la ruta 205 y empezás a contar el caudal de autos que va a haber entre las 5 de la tarde y las 10 de la mañana, 1 de la tarde del sábado, te vas a sorprender la cantidad de autos por minuto que van a pasar. Por eso a veces no entiendo cuando escucho que está fulero, es como que mi cabeza no recalcula, ¿viste? Escucho, está fulero por un lado y por otro lado hay 90% de reservas, de las vacaciones de invierno, regalos, bueno, en fin. A veces, ¿viste? Es cierto, eso es cierto, sí, tenés razón. Deben ser cosas puntuales que están más o menos bien y otras cosas puntuales que están más o menos mal, digo yo, ¿no? Exactamente, sí, sí. Bueno, pero está buenísimo porque hubo un boom de ventas de autos y eso es bueno para vos. La verdad, la venta de auto y eso, y los autos que hay en Cerradillo, es tremendo, sí. Tremendo. La bueno, contame, ¿cómo, el laburo allí es un barrio que está creciendo para ese lado, ¿no? Sí, no, todo allá, Saavedra, parado del Edema, allá, es tremendo las casas, el otro día anduve, es tremendo las casas que están haciendo, sí, la verdad. Yo me acuerdo que te contaba hoy que mientras estábamos armando el móvil, te contaba que iba a jugar al fútbol a la casa de tu tío Rubén. Sí. Que es ahí, cerquita donde estás vos ahora, en este momento, ¿no? Sí, en Joaquín B. González y Bozán, la canchita que teníamos ahí. Bueno, era antes, cuando yo tenía 8 o 9 años que iba a jugar a la pelota ahí, era como otro pueblo, casi te diría. Era como ir a Toledo. Ahora estamos casi en el centro, ¿viste? Sí, es tremendo. Darío, bueno, contame, ¿qué tipos de vehículos lavás por ahí? Y bueno, acá auto, camioneta y después alguna combi chiquita porque no entra porque tengo un galpón y no era para esto, para poner un lavadero, pero bueno, decidimos ponerlo y bueno, ahora ya está. Algunas combi chiquitas, digamos, entran. Genial. Pero después, auto, camioneta, esa... No, después más grande no entra en el galpón. Claro, tal cual. Bueno, no te vamos a entretener mucho porque seguramente hay mucho laburo, por eso quiero que me cuentes con quién vas a compartir estas super facturas de Super CLC. Y ahora está comiendo el nene mío, el chiquito que tiene 2 años, está comiendo factura. No, mándame después una foto, me muero. Tremendo, bueno, ¿y con quién más? No, está mi hermano ahí, que ahora está trabajando ahí, pero bueno, ahora seguro que le va a entrar a la factura. Buenísimo, quedate tranquilo. Buenísimo. Darío, y aprovechando, ¿a quién querés saludar? No, a la gente que me trae la clientela que tengo, gracias a Dios que bastante, y bueno... y a la gente que está conmigo, que me ayuda, que me da una mano los fines de semana, que es más complicado para mí. Claro. Pero bueno, a todo en general, ¿no es cierto? Perfecto. Yo quiero que si lo ves, le mandes un saludo grande a Rubén, que ha sido parte también de mi infancia. Sí, el hijo de él los viernes y sábados que no trabaja, que no pinta, viene acá a trabajar conmigo. Bueno, sí. Mandales un saludo a una familia maravillosa, los Granday. Sí, bueno. Un saludo enorme para vos y para toda la familia. Bueno, igualmente. Gracias, Chao, Darío. Hasta luego. Chao. Ahí estábamos con Darío desde Saavedra y Bozán. Ahí está lavando autos, ¿sí? Hicieron una pequeña pausa en el lavado para comerse unas ricas super facturas de Super CLC que este fin de semana largo nos van a acompañar. Olvídate, porque vas a salir al aire libre el sábado, el domingo y el lunes. Y ¿dónde vas a ir? No lo sé, pero seguro vas a querer estar al aire libre. Pegate una vuelta antes de agarrar la ruta o de salir, mientras estás decidiendo que te pegas una vueltita en el auto, te pasas por el Super CLC y te llevas unas super facturas para compartir en la merienda. Vas a ver que están espectaculares. Y también las vamos a compartir el sábado a la mañana a partir de las 10.

buscando una lady como tú la quiero así. Solo mirarte, mami, sé que muchos solo quieren desnudarte. No soy como ellos, yo sí puedo valorarte. Tengo mi voz para enamorarte. Olvida todo lo malo que te habían hecho antes. Esa boquita me da ganas de besarte. Si no te atreves, yo sí que tiro pa'lante. Yo sí que tiro pa'lante. Voy buscando una lady como tú la quiero así. Escuchando lo nuevo de Manuel Turizo con Nicky Jam. Esto se llama Una Lady Como Tú. Se lo voy a dedicar a Braulio a este tema, que le gusta a Braulio. No sé si estará escuchando Braulio, el amigazo Braulio. Se lo voy a dedicar especialmente porque le gusta. No, nos vamos a un poquito más de data en la mañana de la radio. Muy interesante, hoy propone una hipótesis. Dice que las mujeres son más egoístas que los hombres. ¿Puede ser esto? ¿O menos? ¿Más o menos? Bueno, los experimentos conductuales dicen que no, que hasta ahora no, que eran más generosas las mujeres. Pero, ¿qué pasó? Un equipo de investigadores de la Universidad de Zurich, en Suiza, demostró que los cerebros femeninos y masculinos procesan el comportamiento prosocial y egoísta diferente. Para las mujeres, el comportamiento prosocial desencadena una señal de recompensa más fuerte, mientras que los sistemas de recompensa masculina responden más fuertemente al comportamiento egoísta. O sea, hay más satisfacción en ser egoísta en uno y más satisfacción en ser social en el otro. Este es el primer estudio que prueba que los cerebros de hombres y mujeres responden de manera diferente al comportamiento prosocial y al egoísta. Mirá vos, ¿eh? ¡Qué bárbaro! El estudio indica que los participantes varones o mujeres pueden haber diferencias en cuanto a un neurotransmisor. Las mujeres tienen un neurotransmisor que las hace más cariñosas y generosas, y los hombres parece que al revés. Las conclusiones plantea sobre los límites de toma de decisiones e influencia de género. Qué bárbaro, ¿eh? Así que parece ser que las cuestiones tienen que ver precisamente con este comportamiento. Los voluntarios fueron distribuidos en grupos para hacer el experimento y le inyectaron un supresor de la dopamina. Mirá vos. Esa fue la conclusión, finalmente. El cerebro masculino y femenino procesa el comportamiento prosocial y egoísta de manera diferente. Las mujeres obtienen satisfacción a la hora de compartir, ser prosocial, y los hombres parece que no tanto. Cosas que nos hacen quedar mal, che. Qué bárbaro. Bueno, nos vamos a los mensajitos que llegan a la radio. No, es tremendo. El estudio reveló el género más egoísta. No, al final nos hicieron quedar a los hombres, para el diablo. Somos más egoístas. Acaba de llegar el horoscopete. Tremenda. No, on fire el horoscopete de hoy, A uno le dice plagado de altibajos que acabarán por enloquecerte. A un signo le dice, te van a enloquecer. Al otro, sufrirás el desgarro de la indiferencia. Oh. A otro le dice, no estás listo para iniciar una familia. No, es tremendo. No permitas que los sentimientos afecten la forma en la cual permitís que te traten. A otro signo. A otro le dicen, las actitudes hacia la vida que tenés están provocando alejamiento paulatino de personas que más te quieren. Bueno, todo esto. El delivery lo pedís al 2345-651479. Ya tenemos pedido Géminis. Muy bien. Ahí está, el primer pedido. Nos vamos a la pausa, gracias a todos. Camila de Roque Pérez. Camila, ¿querés hacer declaraciones sobre la causa, Camila? Ay, quiero hablar en las banderas, dice Camila de Roque Pérez. Cami, ¿es cierto que hay 2x1 en las cabañas de Gras? Contame después. Quiero un beso a Cami. Pobre, le digo. Quiero Galway, quiero Flor de Acapulco, quiero Tuchef, quiero Matafuegos Unimac, quiero Auca, Triple Chance, Activada, todo, dice Nico. Tremendo. Laura también nos escribe. Gracias por todos los mensajitos que van llegando. Nos vamos a una pausa muy chiquitita en esta mañana de la radio. Finalmente descubrimos que los hombres somos más egoístas que las mujeres. Yo la verdad que lo dudo a eso. Estos chicos de... son medios pollerudos ahí en Suiza, así que no sé. Pausa y volvemos con las mejores promos del centro de la provincia de Buenos Aires. Estamos en las 10:27. Estamos nada, a 3 minutos del top de las 10:30. Sensación térmica de 5 grados. Y atención con esto, porque ahí me contaba Lili, que le mando un beso, que en Roque ya estaban cayendo las primeras gotitas. Acá todavía nada. La presión atmosférica 1021.8 milibares y están cayendo unas gotas en la zona. En algunos lugares, como por ejemplo, ya cayó una gota en Chivilcoy, están cayendo algunas gotitas ahí, o cayeron en Lobos también. La tormenta va rumbo a Las Flores, pero va a pasar va a pasar rumbo a nosotros, porque viene a través de la, en dirección de la ruta, viene por la 51. La tormenta está viniendo por la ruta 51. En el caso nuestro, más al norte en Roque Pérez, la dirección coincide con la ruta 30. Más al norte todavía, en la zona de Lobos, coincide con la 41. Si vos te pones a mirar en nuestra zona, son paralelas, prácticamente paralelas, la 51, la 30 y la 41. Bueno, más o menos te das cuenta de cómo están ubicadas las rutas. En esa dirección, hacia el lado del mar, viene en este momento la caída de lluvia, que es poquita, no es mucho. Son gotitas, dale. Presentó Lubricentro Sanirato. Distribuidor de Lubrax, filtros y lubricantes MAT, lubricantes Pennzoil, atención personalizada, con servicio a camiones y vehículos pesados. Lubricentro Sanirato, revisión general de su vehículo, Cabral y Las Vías, teléfono 45-0184. Entonces,

Este sería como la banda de sonido de Cambiemos, ¿no? Porque es suena mi campana, en realidad se tradujo así, pero Ring My Bell, tocame timbre sería, ¿no? El tema de Anita Ward, banda de sonido de Cambiemos cuando salen a timbrear sería este. Ring My Bell, tocame timbre. Y sí, viste, esos timbres que están por allí. Complicado cuando hace frío salir a tocar timbre. No. ¡Nos vamos a los horoscopetes! ¡Qué baro! ¿Qué dicen por acá? Buen día, Carlos. Soy Antonio. Estoy frente a Imos. Hay un auto que estacionó donde está pintado para discapacitados. Y no solo eso. Vino una camioneta y paró atrás. Y peor aún, a 2 metros del cordón pasó 2 veces la policía en moto y ni miraron. ¡Qué desastre! Mándanos la foto que la publicamos. Anthony, manda foto. Mandó foto. Bueno, listo, ahora la publicamos. La patente es EFG812, que es una EcoSport gris. Y arriba de, justo arriba del logo de discapacitado está un Ford Fiesta, ¿no? Gris. APA 455. Es tremendo, ¿eh? Ahora vamos a subir la foto al portal de la radio. Vendría a ser Me Cago en Todo, ¿no? Ahí, APA 455, el Fiesta, justo arriba del logo de discapacitados. Y a continuación, una EcoSport EFG812. Bueno, ahora vamos a subir la foto a la106.com. Nada. En un instante compartimos, por supuesto, los horoscopetes. Ya tenemos todos, ¿eh? Tenemos Géminis, tenemos Tauro, tenemos Cáncer, tenemos Capricornio pedido. Así que nos vamos rápido a compartir un poquito de música pedida por nuestros oyentes. Los Abuelos de la Nada, con esto que se llama No Te Enamores de Aquel Marinero Bengalí. No sé por qué tenía que ser bengalí, pero bueno, ahí está. Empezó a bajar la presión atmosférica, ¿eh? 1021.7 milibares, viento del este a 11 kilómetros por hora. La temperatura es de 10 grados y la sensación térmica es de 7. Tremendius. Dale, ¿bailamos un poquito con los abuelos? Meta. Thank you. hinchó su cola sobre mí. Y el Señor llevó la luz. ¡Ay! ¿Dónde estás? Mi marido. Estamos con los abuelos. No, no puedo decir eso al aire, negro, ¿eh? No, no, es tremendo. Tenés razón, pero al aire no lo puedo decir. Estamos con los abuelos de la nada. No te enamores nunca de aquel marinero bengalí. Se puede entender mal eso que vos decís, negro, pero sabes que tenés razón. ¿Cómo lo digo? No, no puedo. No puedo porque me... Hay mucho imbécil que lo va a entender mal, pero tenés razón, negrito. Nos piden Libra por acá, Carlos. Exactamente. Ahí está, la foto ya que nos envió Antonio, precisamente con los vehículos estacionados arriba de... qué bárbaro. Los vehículos mal estacionados arriba de justamente el logo de discapacitado, ¿eh? Tremendo. Nos vamos a una pausa muy chiquita. ¿Qué dicen? ¿En su hogar quieren agapornis? Bueno, un temita de agapornis nos piden los chicos de su hogar. La abuela Mochi que pide cumbia mañana. Cumbia para las mamás mañana. Exactamente. Quiero regalo para el Día de la Madre. La radio genial, dice Maru de Alveal. También está Grisela de Polvaredas. Tránsito no hace nada y desde que están los policías de azul desaparecieron. Yo sí te mando fotos. Te tildo el WhatsApp, dice María. No, es tremendo. Es lo que dice Antonio, precisamente, ¿no? En el WhatsApp que mandó. Exactamente. Ay, Dios. Nos vamos a la pausa. Mañana que estamos compartiendo con vos bajo este cielo gris aquí en el aire de la radio, pero estas cosas realmente calientan un poco la mañana, ¿no? Estos autos estacionados sobre el logo de... está tan bien señalizado. Pero bueno, también están las quejas, ¿no? De la gente que se queja a veces de que tránsito no hace lo que debe. Hay Antonio, precisamente, la queja de Antonio es... lo que dice Antonio es: un auto estacionó donde está pintado para discapacitados y vino una camioneta y se paró atrás a 2 metros del cordón, pasó 2 veces la policía en moto y ni miraron. ¡Qué desastre! Eso es lo que le indigna también a Antonio, ¿no? Que nos mandó este SMS y la foto de esa EcoSport y ese Fiesta mal estacionados. Pausa y volvemos con más. Las 10:44, prometo que después viene el horoscopete, ¿eh? Ya tenemos los pedidos todos. Capricornio, Libra, Géminis, Tauro, Cáncer. Por ahí agregamos alguno más. Pausa chiquita y volvemos. Presentó Amoblamiento Renault. Desde hace más de 50 años, Renault comparte tu estilo, tus momentos, diseñando un ambiente creado solo para vos. Acércate a nuestro centro de diseño exclusivo, donde podrás crear tu espacio con las líneas de cocinas, placares y vestidores. Presupuestos sin cargo y en el acto. Diseño 3D de tu amoblamiento. Amoblamientos Reno, Avenida Pereira 2763, casi en Paranza. Teléfono 2345-429579. Este mes de la madre, elegí hacerla feliz y dejala subir todas esas fotos que a vos te dan vergüenza. Llegó Plan Canje de Movistar. Trae un cel usado como parte de pago y regálale uno nuevo. Seas de Movistar o de la compañía que seas, y hasta en 18 cuotas sin interés. Plan Canje. Movistar. Elegí todo. Plan Canje válido hasta el 31 del 10 de 2017. Más info en www.movistar.com.ar/plancanje. Para poder seguir ahorrando, DC Servicios Industriales, ahora con venta de materiales y accesorios de acero inoxidable, planchuelas, ángulos, caños, barras, chapas perforadas para la industria y la construcción, bulonería, accesorios para cañerías, electrodos y aporte para soldaduras, diseño, corte con plasma CNC, plegado y mecanizado de piezas. Diego Coronel, Servicios Industriales, Parque Industrial Saladillo, de lunes a viernes de 8 a 16:30, teléfono 02344-450-335, DC Servicios Industriales @hotmail.com.

tratar de ser sinceros, casi no hay ningún error dentro de tus dudas y tus miedos, y dejar fuera el dolor. Vamos a grabarnos las miradas, reforzar la convicción que desde el momento de cruzarlas despertó la tentación. Vamos acercándonos despacio y sin temor, vamos a perdernos en tu mar. Carlos Rivera, esto se llama Serás. Tenemos que cumplir porque si no, con nuestros oyentes, porque si no se complica. Desde tempranito están los pedidos ya. A ver, ¿qué pasa con el horoscopete de hoy? El primero fue Géminis. Tu día estará plagado de altibajos que acabarán por enloquecerte. No caigas en pleitos innecesarios a causa de esto. Recién, luego de pasado mucho tiempo, lograrás entender las acciones de aquella expareja. Nunca es tarde para recomenzar. Sugerencia, hoy dispondrás de un breve periodo de tiempo en tu hogar para ti mismo. Aprovéchalo para retomar actividades de ocio que tenés en el olvido. Para Cáncer, a ver, ¿qué pasa con Cáncer? Sufrirás el desgarro de indiferencia y prejuicios en la propia piel en el día de hoy. Muéstrate, no te dejes apabullar. Hoy finalmente vas a lograr un acuerdo con tu pareja de alto el fuego. Ah, ¿estaban en guerra con la pareja? ¿Los cancerianos? Procura suavizar un poco la situación. ¿Qué sugiere? La horoscopera. Recuerda el dicho, dime con quién andas y te diré quién eres. Es tremendo. Deberás ser más selectivo con las amistades que eliges o serás dejado de lado. Upa. A ver, Tauro. ¿Qué pasa, Tauro? Deberás iniciar cambios inmediatamente en casi todos los aspectos de tu vida. Cosas importantes están en la cuerda floja. La envidia y los malos deseos están invadiendo tu pareja. Aleja a los terceros que se entrometen en tu vida privada. Empezás a ver cómo el esfuerzo de noche sin dormir empieza a dar frutos. ¡Apa! Sugerencia, no fijes tus expectativas en alcanzar solo éxito material. Lo más importante en la vida son los afectos y experiencias con nuestros seres queridos. Mirá vos, Tauro, preocupado por la guita, Tauro. A ver, Virgo. Cuidado, aquellos no listos para iniciar una familia. Los virginianos no listos para iniciar una familia. Día excelente para los que buscan la llegada de la cigüeña. La alegría y la emoción te desbordan ante una invitación muy esperada, pero trata de ser moderado a la hora de demostrar tus sentimientos. A veces abandonar no es sinónimo de algo negativo. Sugerencia, que tus anteriores decisiones equivocadas no te afecten en tu confianza en la toma de futuras decisiones. Y vamos cerrando, Vamos cerrando. Con Libra. ¿Y qué más? Nos queda Libra y otro de los pedidos. Escorpio. A ver, con Libra, dale a la organización una oportunidad. Replanteate tus tiempos y tu modalidad de trabajo. Tendrás mejores resultados. No encontrarás en la jornada de hoy solución a los pleitos de pareja. Hoy no. Libra, no. Evita alimentar los problemas. La sugerencia para los librianos, procura hacer algún tipo de cambio a los eventos que tenés programados para tus días y de esa manera agregar el aire fresco que necesitas. Cerramos con Escorpio. Para los escorpianos, no permitas que tus sentimientos afecten la forma en la cual permitís que te traten. Asegúrate de marcar los límites. El perdón y la comprensión representan dos factores clave en una relación estable y saludable. Busca desarrollarlos. Y una importante para Escorpio, no cedas ante la presión. Sugerencia para Escorpio, te será difícil aceptar ciertas verdades respecto a tu personalidad, aunque sepas que son ciertas. Aprender a escuchar es la clave para madurar. No, es tremendo. Cada vez más afilada está la cosa. Ay, Dios. Me da calor leer esto. Tremendo. Yo tengo que ponerle la voz. Esta chica escribe, pero yo tengo que soy el que pone la cara acá. Nos vamos a la pausa en esta mañana en vivo de la radio. Muy fuerte, Scorpio, tal cual. Las Messi están como locas con Scorpio. Tremendo. Muy fuerte lo de Scorpio. Capricornio ya lo pasaron. Ah, bueno, si pedís Capricornio y no estás escuchando. Tremendo, Buah. Nos vamos a una pausa, chiquita, la pausa. Qué bárbaro. Ay, no lo leí a Capricornio, perdón, tenés razón, no lo leí. Ahora, tenés razón. Me había quedado acá en el tintero. Ahí va Capricornio. Jornada de entredichos con vecinos y conocidos. ¿No será capricorniano el que estacionó el fiestita arriba de donde estaba prohibido? Jornada de entredichos con vecinos y conocidos, Capricornio, ¿eh? No permitas que la tensión acumulada te haga hacer, medio rara la redacción de la horoscopera, te haga hacer medio complicado, pero bueno. No permitas que la tensión te haga hacer, dice, alguna tontería. Tranqui, con los peleas vecinales. Se conjugarán ciertas situaciones negativas que agregarán leña al fuego de las discusiones ya presentes. Hay que bajar un cambio. Hoy tu cuerpo te va a hacer un llamado de atención respecto al ritmo con el cual te estás manejando. Baja un cambio. Sugerencia es importante. Capricornio, no ceder ante la presión que pueda llegar a desencadenar el fracaso.